Gracias por estar en sintonía con este tu programa Sin Límites. Este es tu amigo Johnny del Valle, que siempre te recuerda que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la capacidad para alcanzarlo. Todo es posible. Y hoy quiero introducirle a Julissa, una cantante que nosotros hemos reconocido por su música y su gran inspiración. Y hoy pues va a compartir con nosotros su historia y también pues nos va a inspirar a vivir sin límites. Julissa, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, un saludo muy caluroso para toda la gente linda que está sintonizando este programa. Un saludo para ti, Johnny. Gracias por tenerme como invitada en tu programa. Bueno, gracias por estar con nosotros. Le seguimos en su música y aquí en Radio Fe, pues siempre le estamos escuchando. Bueno, cuéntanos un poquito más de ti y lo que tú haces. Un poquito más de mí. ¿Qué uh-huh. podría decirles? soy una mujer que ama al Señor sobre todas las cosas. Le sirvo a Él desde que era niña. Le entregué mi corazón a Jesús cuando tenía 7 años. Así que son varios años sirviéndole al Señor. Soy una mujer casada, soy mamá de 3 hijos. Y pues después de eso, ministro del Señor, ¿verdad? Yo creo que siempre hay que tener en cuenta lo que Dios pone en nuestras manos como primicia para obviamente dirigir y alimentar y pues fomentar. Y creo que antes de ser ministro o cantante soy esposa y mamá, ¿verdad? Y ese es el primer ministerio que papá Dios pone en mis manos. Así que llevo, ¿qué les puedo decir? Más de 16 años de trayectoria musical, 14 discos grabados para la honra y gloria del Señor. Tengo 2 libros que he escrito, una línea así de maquillaje que saqué hace unos años atrás, así que eso es un poquito acerca de mí. Soy de ascendencia puertorriqueña, nacida y criada en Estados Unidos. Me crié en Chicago, pero obviamente de padres puertorriqueños. Soy la primogénita en mi familia. Tengo 3 hermanos. ¿Qué más les puedo decir? Wow. No, he estado bien ocupada. Sí, bueno, nosotros conocemos de su música, pero todo lo que ha mencionado hoy, quisiera saberlo un poquito más y espero que vamos a poder desarrollarlo un poquito y conocerla más de cerca. En esta programación nos gusta escuchar las historias. Pero antes de llegar a esas historias, quisiera preguntarle si puede compartir con nosotros un refrán que ha sido de inspiración para tu vida. Wow. Cuando oigo esa palabra refrán, siempre me acuerdo de mi abuelita, que siempre, siempre tenía muchos refranes que compartir, ¿verdad? Y en mi mente pues surgen muchos refranes, pero yo creo que más que un refrán o dicho, creo que hay una palabra que siempre, una palabra, un verso bíblico, ¿verdad? Que siempre ha sido de bendición para mi vida. Y es esa palabra que se encuentra en el Salmo 138, verso 8, que dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. Y con eso, pues creo que va a la par un dicho que siempre decía mi abuelita, que no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Sí. Creo que Dios es un Dios maravilloso y un Dios que lo conoce todo, ¿verdad? Que es soberano y que ve el fin desde el principio. Y creo que obviamente esa palabra, que Él cumplirá su propósito en mí, no importa, ¿verdad? Lo que uno pudiera estar pasando, las dificultades o las circunstancias por las cuales uno puede estar enfrentando, siempre podemos recordar que hay un Dios poderoso que nos creó, que nos hizo y que sabe todos los detalles acerca de nosotros, ¿verdad? Y que al fin y al cabo Él cumplirá su propósito en nosotros y que no hay mal que pueda suceder en nuestras vidas que por bien, ¿verdad?, no venga. Así, y yo estoy seguro que la razón por la cual usted coge ese versículo es porque he podido ver la mano de Dios en esa manera. Que no importa lo que ha venido, usted ha podido ver la mano de Dios ser fiel. Así mismo es. Dios es fiel siempre. Nos gustaría escuchar una historia. Y esta historia, pues, bueno, una que nos enseña a nosotros un poquito más acerca de permanecer fiel. Cuéntanos una historia donde te sentiste limitada en tu fe o tus esfuerzos. Wow. Yo creo que también igual son muchas las experiencias que uno tiene y las historias. Pero creo que una historia que he contado, ¿verdad? Y he compartido, llame la historia o llámelo testimonio, como lo quieran llamar, ¿verdad? Porque un testimonio es una historia, algo que uno ha vivido o ha sobrevivido, ¿verdad? Y uno lo comparte porque precisamente puede ser de bendición a otros. Cuando quedé embarazada de mi tercer hijo, no sé si es correcto decir que no iba a poder seguir hacia adelante, porque no es lo que sentí, sino que me sentí hasta cierto punto caught off guard, como que vino un embarazo a mi vida que no, ¿verdad?, que no esperaba. Muchos de nosotros en nuestras vidas solemos planificar las cosas, ¿verdad? Y cuando algo nos sorprende y nos, como dije, por sorpresa, uno dice, Dios mío, yo no planifiqué esto, ¿cómo lo voy a hacer, verdad? Y en mi caso, el tercer embarazo mío vino 5 meses después que yo había dado a luz a mi hija, que fue la segunda. Tuve a mi hijo John Michael primero, y luego tuve la niña, y a los 5 meses pues me enteré que estaba embarazada otra vez, algo que no había planificado en medio de una agenda súper atareada, en medio de tantas cosas que estaban surgiendo en mi vida en ese momento. Pues yo decía, Dios mío, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a hacer? Fue, ¿verdad?, un momento personalmente difícil para mí, difícil por la parte emocional, porque pues lo que acabo de contar, estaba viajando muchísimo. Yo sentía que no tenía como que tiempo como que para respirar, ¿verdad? Y yo decía, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Pero bueno, si tú enviaste este hijo o este bebé, algún propósito tú tendrás, y voy a aceptar, obviamente, esto que tú nos has enviado. Recuerdo que a los 3 meses de embarazo, empecé en un viaje que di a la ciudad mía natal. Llegué al viaje, empecé a sangrar profusamente. Yo dije, Dios mío, perdí el bebé. Que es lo primero que uno piensa, ¿verdad?, como mujer. Fui al hospital, a sala de emergencia, y me acuerdo en esa sala de emergencia sentirme que no podía, que no había nada que yo iba a poder hacer, ¿verdad? Obviamente era algo que estaba totalmente fuera de mi control. Me sentía preocupada, me sentía hasta culpable, ¿verdad? Porque no entendía lo que estaba pasando. Y yo decía, Señor, si perdí este bebé, a principio no quise aceptar el embarazo. O sea, fueron tantas cosas que pasaron por mi mente, ¿verdad? Y uno como que se desespera, y hasta cierto punto yo creo que you become disfocused, o sea, pierdes el enfoque. Y no sabía qué hacer. Me acuerdo que mi esposo Mike no lo dejaron pasar en ese momento. Estaba yo sola en un cuarto y empecé a clamar a Dios, porque era lo único que sabía hacer, ¿verdad? Clamar a Él y pedirle, obviamente, perdón si en algún momento había rechazado el bebé, pedirle perdón al bebé y pedirle vida, o sea, por la vida de ese bebé que estaba en mi vientre, y atar el espíritu de muerte que de pronto estaba tratando de atacar a ese bebé que yo sabía que Dios lo había puesto en mi vientre con un propósito. Entonces, nada, empecé a clamar y en medio de todo, pues Dios me dio su fuerza, ¿verdad? Pero fue un momento difícil porque uno dice, Dios mío, ¿qué hago? Me sentía sola, estaba lejos de mi familia, mi esposo no podía estar conmigo en ese momento. O sea, fueron tantas cosas que pasaron en ese momento. Pero qué lindo saber que en medio de todo Dios siempre está con uno. Y en el transcurso del tiempo que estuve ahí, Dios envió amigos a estar a mi lado. Obviamente luego mi esposo lo dejaron pasar, estar conmigo. Y recuerdo que me dieron de alta y me dijeron, tienes que tener mucho cuidado porque este embarazo es un embarazo de alto riesgo. Y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? O sea, lo primero que me prohibieron fueron los viajes. yo sé qué hago ahora, ¿verdad? Porque obviamente habían conciertos ya pautados en mi agenda, habían contratos firmados, o sea, cosas que uno tenía que cumplir y yo decía, ¿qué hago, señor? ¿Qué hago? Me sentía como que algo, o sea, que me estaba sucediendo algo que estaba totalmente fuera de mi alcance. Y lo único que pude hacer fue confiar en el Señor y decir, Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio en las tribulaciones. Pongo mi vida y la vida de mi bebé en tus manos y voy a confiar que tú vas a hacer que todo, obviamente, trabaje a favor mío. Y pues así lo hizo Dios, ¿verdad? Fue un embarazo difícil porque no voy a decir que fue fácil. Pasé meses, algunos días de cama. Pero en medio de todo, pues confiando en el Señor, porque no hay nada que uno pueda hacer, ¿verdad? Uno hace lo que está dentro de las posibilidades de uno y Dios hace lo demás, Dios hace lo imposible. Así es, yo estoy seguro que hay personas escuchando ahora mismo que pueden también encontrarse ahí, que pasaron por momentos difíciles donde se encontraban solos, no sabían qué más hacer y pudieron experimentar esa misma angustia, pero tener fe que todas las cosas son posibles y si uno se pone en las manos de Dios, Dios puede hacer obras maravillosas, cosas que uno ni espera. Y esas cosas que nos sucedan a nosotros inesperadas, a veces son las bendiciones más grandes que uno no esperaba, no sabía que iban a existir. Así mismo es, y comparto esta historia, ¿verdad? Porque yo creo que como mujer, yo creo que hay muchas mujeres que de pronto pasan por lo mismo, ¿verdad? Que piensan, Dios mío, en el caso mío, pues fue un embarazo. Esto vino como que tan inesperado, pero Dios toma esas cosas, ¿verdad? Que nos envía como sorpresas y hace unas cosas tan espectaculares y maravillosas con esas sorpresitas y hoy día pues mi bebé, que ya no es tan bebé, está por cumplir 10 años Wow. y él es una bendición a nuestras vidas, o sea, yo digo, Señor, no imagino mi vida sin este regalito, ¿verdad? Mis tres hijos son hermosos, son importantes, yo entiendo que Dios tiene propósitos con los tres, pero yo entiendo que algo muy especial Dios tiene con ese chiquitín, como le decimos aquí de cariño, de mis tres hijos, yo puedo testificar que él siente a Dios de una manera distinta a mi hijo John Michael y a Lira. Claro, cada uno de ellos experimenta la presencia de Dios en sus vidas de una manera distinta, pero Jaden es muy así como muy sensible al mover de Dios y al Espíritu Santo y yo entiendo que eso tiene que ver con el llamado de Dios sobre su vida. Así que si alguien está escuchando, no menosprecie las sorpresas de Dios en su vida y muchas veces el enemigo también quiere atacar nuestras vidas haciéndonos pensar que uno no va a lograr ciertas cosas o que uno no va a poder con ciertas cosas o que ciertas cosas vienen a nuestra vida por un castigo. Yo creo que Dios no es un Dios ni que castiga, Dios es un Dios de amor y yo entiendo que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de nosotros. Así que sigue confiando en el Señor. Si Dios ha permitido un par de sorpresas en tu vida, sorpresas inesperadas, creo que Dios sabe lo que tú puedes soportar, ¿verdad? Porque Él nunca nos dará más de lo que uno pueda soportar. Y Dios tornará muchas veces las circunstancias y las situaciones en nuestras vidas en grandes bendiciones. Así que solo te digo esto, ¿verdad? Para que recobres ánimo y pues siga adelante porque siempre, siempre hay cosas lindas que Dios tiene preparadas para nosotros en el futuro, ¿verdad? En el hoy y en el mañana. Julissa, gracias por compartir esa historia con nosotros. Y de verdad, es de grande inspiración. Ahora, deseo que comparta otras. No sé si puede, pero esta historia es acerca de una inspiración o una idea que provocó en ti romper las limitaciones en tu vida. Yo creo, a ver, yo creo que todos, ¿verdad? Hasta cierto punto nos sentimos un poco ilimitados, o sea, limitados por lo que sea. Una historia que de pronto pueda yo compartir que me ayudó a romper con ciertos límites en mi vida, en lo personal, puedo decir, es el sueño de hacer una línea de maquillaje. Recuerdo que años atrás estaba en un viaje, vi algo que impactó mi vida, algo que tenía que ver con la imagen de la mujer, ¿verdad? Y regresé a mi casa un poco así como que perturbada con lo que había visto, porque obviamente como mujer yo digo, Dios mío, hasta dónde ha llegado la imagen de la mujer hoy día. Y me acuerdo haberle dicho a Dios, Señor, ¿qué puedo hacer yo para marcar una diferencia y hacer una diferencia en esta sociedad y en esta generación? Obviamente como mamá tengo una hija y quiero ser de inspiración a mi hija y a generaciones, ¿verdad? Y recuerdo que así orando, de momento como que se me prendió la bombilla y no fue mi bombilla, yo digo que es las ideas que Dios pone, ¿verdad? En la mente y en el corazón de uno. Y de momento así como que pensando, orando, pensé en la palabra maquillaje y yo dije, maquillaje, una línea de maquillaje. Entonces pensando obviamente en lo que había visto, en lo que yo estaba sintiendo, dije, claro, o sea, una línea de maquillaje sería como que lo perfecto para yo poder alcanzar a mujeres. O sea, ¿qué mujer no le gusta verse bien, lucir bien? O sea, ¿qué mujer no le gusta arreglarse? Y empecé a pensar, y lo primero que llegó a mi mente, obviamente, el enemigo tirando sus dardos, porque el campo de batalla más grande que tenemos nosotros, los seres humanos, es nuestra mente. Entonces, lo primero que pensé fue, o que vino a mi mente fue, no lo vas a poder hacer porque, o sea, primero que no conoces a nadie en la industria que haga maquillaje, no tienes el dinero para hacer el maquillaje. O sea, muchas cosas empezaron a venir a mi mente y yo dije, no, no, no, esto lo tengo que atar porque esto no es de Dios. O sea, si Dios me está dando esta idea, Dios va a tener que proveer los recursos para que esto suceda. Recuerdo que compartí el sueño con una amiga o la idea, ¿verdad? Y ella se quedó así mirándome y me dijo, bueno, Yulisa, vamos a orar, que si esto es de Dios, que yo sé que es de Dios, Dios hará que todo sea posible. Recuerdo que al tiempo me llamó y me dijo, Yulisa, estoy trabajando para una química que crea un maquillaje y creo que esto sería fenomenal para ti. Tienes que conocer a esta mujer. Tengo que, de alguna manera, hacer que ustedes dos tengan una reunión y que tú le hables a ella de tu idea y que pruebes lo que ella tiene, porque tú nunca sabes, a lo mejor por aquí es que va a empezar la cosa. Y pues así mismo fue, me reuní con la química, le hablé del sueño que Dios había puesto en mi corazón. Y bueno, para hacerles un cuento largo, corto, salí, ¿verdad?, de la reunión con varias muestras y le dije, voy a probar el maquillaje y si me gusta, voy a ponerle mi nombre. Y me dijo, qué chévere. Pasaron meses y yo decía, Dios mío, me diste el sueño, me proveíste obviamente la mujer que ya creó el maquillaje, ¿cómo hago mover esto? O sea, ¿qué hago? Necesito recursos, Dios, porque hasta cierto punto me sentía limitada, o sea, financieramente me sentía limitada. Yo le decía, Señor, tú me diste el sueño, ya estás poniendo todo en su lugar, yo sé que tú vas a hacer aparecer los recursos. Y así mismo fue, Dios hizo aparecer los recursos y tenía el maquillaje, ya tenía los recursos financieros. Me acuerdo que lo que me faltaba era un nombre. Y yo decía, bueno, Señor, has puesto todo en su lugar hasta este momento. Ahora lo que necesito es un nombre. Y recuerdo que orando y buscando, un día, así como me vino la idea del maquillaje, Dios puso en mi mente y mi corazón el nombre. Y hoy día tenemos Pureza by Yulisa. Así que esa es otra historia, ¿verdad? De las que yo puedo compartir de una idea, una inspiración, un sueño que llegó, ¿verdad? Que llegó y en medio de todo, ¿verdad? ¿Cómo me sentí limitada? Pero cómo aprendí en medio de todo, obviamente, seguir confiando en ese Dios que hace lo imposible posible. Y Él hizo que obviamente lo que parecía ser un límite para mí, pues se convirtiera en algo sin límites, porque Dios es un Dios sin límites. Esa historia de grande inspiración. Yo sé que hay personas allá afuera que han tratado muchas cosas y han tenido ideas y han tratado de cumplir esos sueños, hacer una realidad. Pero a veces las personas se rinden simplemente porque se sienten limitados y no esperan a esos momentos que Dios va a abrir sus puertas. Una pequeña pregunta, ¿cuánto tiempo se tardó desde el tiempo que concibiste la idea y llegaste a lograrlo? Qué bueno que me haces esa pregunta porque ya estaba a punto de interrumpirte y decir. pasaron 2 años. Wow. 2 años en lo que se concretó un sueño en mi corazón. O sea, 2009 nace esta idea en mi corazón, ¿verdad? Y hasta principios del 2011 fue que pude ver ese sueño hecho realidad. Qué lindo. ¿Cómo podemos conseguir más información acerca de eso? Pureza by Julissa en este momento lo estamos distribuyendo online, en línea, y la gente puede conocer un poco más acerca del producto visitando nuestra página web, que es www.purezabyjulissa.com. Pureza, así como se escribe pureza, byjulissa.com. Ahí verán las fotos del maquillaje, conocerán acerca de la historia. Hay de todo un poquito ahí para que la gente vea. Bueno, Julissa, con tanto éxito, yo estoy seguro que tú tienes unos hábitos que te ayudan a alcanzar metas. ¿Puedes compartir uno de esos hábitos con nosotros? Yo creo que una de las cosas que siempre hago cuando llega una idea, obviamente un sueño, una meta a mi mente, a mi corazón, es escribirla. Yo creo que eso es sumamente importante, porque al escribirla no es que se queda simplemente en tu mente y en tu corazón, sino que es algo que tú puedes ver, ¿verdad? Es algo que ya está escrito. Y todos los días lo puedes ver. Y siempre trato de visitar las cosas que escribo, así sea en mi journal, o sea, una libretita que mantengo, o a veces hasta en mis notas, en mi celular, revisito las notitas y las cosas que escribo porque obviamente sirven como recordatorio. Y voy poniendo como check marks. Logré esto, cumplí esto, hay que hacer esto. Otro de mis hábitos, y no sé si es un hábito o si es una destreza, una fuerza que tengo, es que no darme por vencida. O sea, darle hasta que uno vea que eso se hace realidad. Entonces, trabajar fuerte, ¿verdad? Yo creo que eso cae dentro de no darse por vencido, en ver esos sueños o esas ideas o esas metas cumplirse, ¿verdad? Yo creo que uno tiene que trabajar, porque obviamente uno puede escribir algo y si uno no trabaja hacia eso y no pone su fe a marchar, pues ahí se queda, ¿verdad? Así que creo que dentro de lo que son hábitos, pudiera ser es lo que me ha funcionado, sobre todo el escribirlo, ¿no? Y estar siempre visitando lo que escribo para asegurarme que estoy trabajando hacia esa meta. Julissa, yo creo que eso es un hábito perfecto, especialmente porque, como mencionaste, ir y revisar nuevamente. Porque hay a veces que los planes hay que cambiarlos, pero las metas hay que recordarlas. Siempre hay que recordar las metas que uno se propone. Así. Y algo que yo he hecho es que para cada nueva idea, yo compro una libreta nueva. y tenía un montón de libretas. Y gracias a Dios por la tecnología ahora y los iPads, pues me ayuda a controlar ese hábito un poquito mejor. Para organizarse un poco mejor. Sí, imagínate, cada idea nueva me daba ganas de comprar una libreta nueva. Porque no va a caber todas las cosas que yo tengo que llenar. Imagínate. Para esta idea. Sí. Pero tengo eso bajo control, gracias a Dios. Vas a necesitar una biblioteca nada más para las libretas. Sí, bueno, la he ido eliminando poco a poco mientras estoy apuntando las ideas digitalmente. Y ese es el plan. Sí, vamos a ahora hablar de unos recursos. Vamos a hablar de un recurso que ha sido importante y de grande influencia para tu vida. Wow. Tengo que decir que obviamente como hija de Dios, Dios pone a nuestro alrededor tantos recursos maravillosos y puedo pensar en tantos, ¿verdad? Pero yo creo que uno de los recursos más poderosos y más influyentes en mi vida ha sido la palabra de Dios. Yo pienso que todo está escrito ahí, es la verdad de Dios, es obviamente la guía de Dios para nuestras vidas. Cuando uno tiene un sueño, una meta, pues, y no sabe a veces qué hacer, pues déjame ir a la palabra para ver lo que dice la palabra de Dios acerca de esos sueños y acerca de esas metas que Dios pone en mi corazón, ¿verdad? Cuando uno está atravesando un momento difícil en su vida, pues uno dice, Señor, ¿qué hago en este momento difícil? Por lo menos yo, donde siempre acudo es a la palabra de Dios. Entonces, tendría que decir que ese es uno de los recursos más grandes que Dios ha puesto a mi lado, al frente de mí. Es un libro lleno de promesas y pues, si queremos saber algo acerca de Dios y de sus promesas, todo está escrito ahí. Y creo que es el mejor recurso que podemos tener. Y yo de seguro que la palabra de Dios es la que tiene la contesta a todo lo que nosotros estamos buscando. Es el recurso que para todos los otros, yo creo. Claro que sí. Cuando me hiciste la pregunta, pensé también, y obviamente no es que sea un recurso, pero bueno, hasta cierto punto, yo digo, otro regalo que Dios ha puesto a mi lado es mi esposo. Uh-huh. Obviamente, un ser súper brillante, un ser súper creativo, con muchas ideas. Entonces, yo digo que él es el motor en nuestra familia. Él es el que siempre está así como que, ¿verdad? Vamos para allá. Y yo digo que es otro, no es que lo quiera llamar recurso, ¿verdad? Pero es una bendición que papá Dios ha puesto a mi lado. Me atrevo a decir, ¿verdad? Que después de Dios, el éxito que he tenido en mi vida y en el ministerio se debe a ese ser que Dios ha puesto. No voy a decir al frente ni detrás, porque ni él está al frente ni detrás. Yo creo que él está a la par mía, así como yo estoy a la par de él. Y yo creo que ambos, obviamente, representamos esa imagen y esa semejanza de Papá Dios. Y juntos, ¿verdad?, les traemos honra y gloria al nombre de nuestro Padre y nuestro Creador. Qué lindo. Como dice mi esposa, que vive el amor. Ella dice que vive el amor. Eso. Comparte con nosotros el mejor consejo que tú has recibido. Wow. Hay tantos consejos, ¿verdad?, que uno recibe en la vida por medio de gente que uno ama. Obviamente la misma palabra no está llena de sabiduría, ¿verdad? Pero uno de los consejos que creo que siempre ha marcado mi vida es un consejo que me dio mi papá cuando yo tenía 18 años. El consejo, algo muy práctico, muy sencillo, pero un papá abriendo obviamente su corazón a su hija. Yo era, soy la primogénita de cuatro hijos. Me acuerdo que estaba a punto de entrar a la universidad y pues mi papá un día decidió sentarse conmigo a tener una de esas conversaciones que los papás suelen tener con los hijos, ¿verdad? Ya cuando están llegando a cierta edad, y él entendía que ya yo no era una niña, ya estaba entrando a la etapa de adulto, ¿verdad? De adulta y nada, o sea, y me acuerdo que el consejo que me dio mi papá para enfrentar la vida fue, si algo te puedo decir, Julissa, es que tomes buenas decisiones, porque las decisiones que tomas hoy tendrán repercusión en tu mañana. Y yo dije, algo tan sencillo, ¿verdad? Uh-huh. Make good decisions. Y me quedé así como que, wow, papi, gracias. Pero él me decía así como que, o sea, te lo digo para que lo pienses, no solamente en los estudios, sino que tomes este consejo y lo apliques en cada área de tu vida, en tu vida personal, en tu vida espiritual, obviamente en tu carrera. Y me acuerdo que cuando terminó de hablar conmigo, yo me quedé pensando precisamente en ese consejo. Y yo dije, Señor, o sea, yo quiero honrar a mis papás, a mis padres, y quiero ser buena hija, y obviamente en lo físico como en lo espiritual, y quiero tomar buenas decisiones, porque yo entiendo que tú honra a los que te honran, y que si yo tomo buenas decisiones hoy, pues voy a cosechar eso en mi mañana. Entonces, yo creo que eso es algo, es un consejo que, como te contaba, ¿verdad?, he aplicado en todas las áreas de mi vida, y es un consejo que aún hoy día yo comparto con mis hijos. O sea, tengo un niño que va a cumplir 15 años, y me encuentro constantemente diciéndole, ¿verdad, John Michael? Una cosa te digo, que tomes buenas decisiones, que tomes buenas decisiones y que seas un hombre de integridad y que honres a Dios en cada etapa de tu vida. Y si tomas esas buenas decisiones, tu mañana vas a cosechar, obviamente, esas buenas decisiones. Si te apresuras, obviamente la vida se trata de aprender y todos cometemos errores, no somos perfectos, pero si tratamos de hacer lo mejor que podamos y saber que el poner a Dios primero en nuestras vidas, tomar esa decisión de servirle a Dios, de honrarle, de serle fiel, o sea, Dios nos dará todos los deseos de nuestro corazón y todo lo que anhelamos y todo lo que deseamos y todo lo que añoramos, o sea, Dios nos los dará. Entonces, tendría que decir que esa es una de las mejores, o ese es uno de los mejores consejos que he recibido en mi vida. En medio de esta generación. Julisa, comparte con nosotros el más reciente proyecto. Nuestro más reciente proyecto se titula Me Vistió de Promesas. Saldrá a la venta, ¿verdad?, el 17 de marzo. Las personas podrán adquirirlo a través de las distintas tiendas digitales o, yo digo, en tu discotienda favorita, ¿verdad? Estamos emocionados. Este proyecto musical forma el número 14 en nuestro repertorio, bueno, mejor dicho, nuestra discografía es la palabra correcta. Y pues la versión en inglés sería, de este mismo disco, sería el número 15, la cual ya estamos trabajando. Me emociona muchísimo este nuevo proyecto. Se titula Me Vistió de Promesas y pues, ¿qué puedo decir? Es un proyecto musical donde las personas tendrán la oportunidad de adorar, de reflexionar, de poder declarar las promesas del Señor sobre sus vidas, ¿verdad? Es un proyecto que conllevan o que contienen 10 canciones que te conllevan a adorar al cumplidor de las promesas. Y nada, estoy emocionadísima por el disco. Tenemos la canción Creemos, que es la que está sonando, es el sencillo que está sonando en este momento. Y pues ya en un mes y medio o 2 meses más sale también el libro escrito Me Vistió de Promesas. Así que son 2 cosas nuevas que trae este 2015, del cual estoy sumamente emocionada. Y todos los que están escuchando también a través de la Radio Fe y todas las páginas que tenemos, vamos a estar poniendo esos links a las páginas donde puede conseguir todos estos recursos. Y si alguien quiere contactarse contigo, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pueden escribirnos a nuestro email, lo voy a dar, julisaministries@mac.com. julisaministries@mac.com o a través de las redes sociales, ¿verdad? Tenemos Facebook, Amigos de Julisa es el nombre mío en Facebook, y tenemos el Twitter y el Instagram, que es Julisa Music. Así que pueden contactarnos de esa manera o también visitar la página web julisa.org. Ahí estamos, ¿verdad? En las distintas plataformas sociales, poniendo cositas todos los días, animando a la gente, ¿verdad?, a que siga adelante en el Señor. Y pues también nos gusta muchísimo ver los comentarios de la gente cuando uno pues pone algo, un versículo bíblico. Escuchar y ver también los comentarios de la gente que también nos animan. Bueno, Julisa, hemos llegado al final de esta entrevista. Y tengo una pregunta más, ¿sí? Okay. Y vamos para allá. Imagínate que tu mejor amiga, que tú quieres con todo tu corazón, comparte contigo un sueño o un deseo, pero se siente limitada y te pregunta, ¿cómo puedo romper las limitaciones de 1 a 3 pasos? ¿Qué tú le dirías? Bueno, yo tendría que compartir con ella, obviamente, lo que de pronto yo he hecho y me ha funcionado a mí, ¿verdad? Primero le diría, tienes que trasladar ese sueño o esa meta de tu mente y tu corazón a un papel. Number one, creo que es importante visitar obviamente esa meta, ese sueño. Número dos, tendría que decirle, hacer una lista obviamente de los recursos que Dios, ¿verdad?, pone a nuestro lado, así sean amistades, así sean qué sé yo, los recursos financieros que de pronto ella pueda pensar que puedan ayudarle, ¿verdad? Creo que es importante. I think you need to reach out. No sé cómo decir. Buscar ayuda. La palabra. Hay que, obviamente, compartir, ¿verdad? El sueño con distintas personas y buscar esos recursos que sabemos que hay recursos disponibles, no solamente en la gente que está a nuestro alrededor, sino que hay muchísimos recursos allá afuera que están disponibles, ¿verdad? Para nuestro uso. Y la tercera, orar y declarar que ese sueño, ¿verdad? O esa meta se hace realidad en el nombre de Jesús. Orar que la fe de ella nunca mengüe, sino que siga aumentando y pues recordarle que sin fe es imposible agradar a Dios y que obviamente esa meta o ese sueño no se va a cumplir si esa fe no la ponemos a accionar. Que yo creo que tiene que ver con el paso número 2, ¿verdad? Que compartí. Así que primero lo tendría que escribir, segundo, accionar. Buscar esos recursos disponibles para que ese sueño, esa meta se haga realidad y pues seguir orando y declarando que ese sueño y esa meta se hacen realidad. Bueno, Yulisa, nos has dejado con mucha información. Gracias por permitirnos compartir este tiempo contigo, abrirte tu corazón y compartir esta historia. Estoy seguro que va a tocar muchas personas. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir contigo. No, a ustedes muchísimas gracias, que Dios me los bendiga y pues seguimos hacia adelante.